Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 28 o Sura 28, el relato. Una de las últimas suras o capítulos revelados en la Meca, a excepción del verso 85 o Aleya 85, que fue revelada durante la emigración del profeta, la paz de Dios sea con él, de la Meca a Medina, y los versos 52 al 55 que fueron revelados en Medina. Este capítulo del relato consta de 88 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Ta, Sin, Mim. Estos son los preceptos del libro claro. Te narramos parte de la verdadera historia de Moisés y del faraón, para que se beneficien quienes creen. Por cierto, que el faraón fue un tirano en la tierra, dividió a sus habitantes en clases y esclavizó a un grupo de ellos, los hijos de Israel, degollando a sus hijos varones y dejando con vida a las mujeres. Por cierto, que fue un corruptor. Y quisimos agraciar a quienes fueron esclavizados en la tierra y les convertimos en líderes ejemplares y sucesores. Les dimos poder sobre la tierra de la antigua Siria y Egipto e hicimos que el faraón, Hamán y sus huestes vieran hecho realidad lo que temían. Inspiramos a la madre de Moisés y le dijimos, amamántalo. Y cuando temas por él, déjalo en un cesto de mimbre en el río. Y no temas ni te entristezcas, porque ciertamente te lo devolveremos y haremos de él un mensajero. Hicimos que lo recogiera la gente del faraón para que, sin saberlo, se convirtiera en su enemigo y fuese un pesar para ellos. Por cierto que el faraón, Hamán y sus huestes eran pecadores. La mujer del faraón dijo, «Este niño será mi alegría y la tuya, no le matéis. Puede que nos beneficie, adoptémoslo». Y ellos no presentían que él sería su destrucción. La madre de Moisés sintió un vacío en su corazón y estuvo a punto de revelar la verdad. Pero afianzamos su corazón infundiéndole paciencia para que fuera una verdadera creyente. Y le dijo la madre de Moisés a su hija, «Sigue sus rastros». Y ella lo veía de lejos sin que se dieran cuenta. No permitimos que ninguna nodriza pudiera amamantarlo. Dijo la hermana de Moisés, «¿Acaso queréis que os indique una familia que pueda encargarse de cuidarlo y aconsejarlo para su bien?». Y así se lo devolvimos a su madre como nodriza para que se alegrara y no se entristeciera demasiado por la separación, y para que supiera que lo que Alá promete se cumple, pero la mayoría de los hombres lo ignoran. Cuando se convirtió en adulto, le concedimos conocimiento y sabiduría. Así es como retribuimos a quienes son benefactores. Y Moisés ingresó cierta vez a la ciudad, sin que sus habitantes se percataran, cuando encontró a dos hombres que peleaban. Uno era de los suyos, de los hijos de Israel, y el otro de sus enemigos. El que era de los suyos le pidió ayuda contra el que era de sus enemigos. Entonces Moisés le golpeó con su puño y le mató, inintencionadamente. Exclamó Moisés, «Esto es obra de Satanás. Ciertamente Satanás es un enemigo evidente que pretende desviar a los hombres». Dijo, Señor mío, he sido injusto conmigo mismo, perdóname. Y Alá le perdonó, porque ciertamente Él es absolvedor, misericordioso. Dijo, Señor mío, por la gracia que me has concedido, no ayudaré nuevamente a los pecadores. A la mañana siguiente, amaneció temeroso y cauteloso, y quien le había pedido ayuda el día anterior, nuevamente le pedía auxilio a gritos. Entonces Moisés le dijo, evidentemente eres un descarriado. Y cuando quiso separarlo violentamente del enemigo de ambos, éste exclamó, oh Moisés, ¿acaso pretendes matarme como lo hiciste ayer con otro? Solo quieres ser un tirano en la tierra en lugar de contarte entre quienes luchan por establecer el bienestar. Y un hombre que vivía en las afueras de la ciudad se dirigió presuroso hacia donde Moisés y le dijo, oh Moisés, la nobleza se confabuló para matarte, huye pues, yo solo pretendo aconsejarte. Y Moisés se alejó de la ciudad con temor y cautela y exclamó, Señor mío, protégeme de los opresores. Y cuando se encontraba camino a Madián, dijo, Señor mío, guíame por el camino correcto que conduce a esta ciudad. Cuando llegó al pozo de agua de Madián, encontró pastores dando de beber a sus rebaños y vio que apartadas de ellos había dos mujeres que sujetaban a sus rebaños. Entonces les preguntó, ¿qué os sucede? Respondieron ellas, no podemos dar de beber a nuestro rebaño hasta que los pastores no terminen con los suyos. Y nuestro padre es ya un anciano y no puede venir. Luego, cuando los pastores se hubieron retirado, levantó la pesada roca que cubría el pozo y le dio de beber al rebaño por ellas. Y finalmente se retiró exhausto a la sombra y exclamó, Señor mío, realmente necesito cualquier gracia que me concedas. Y más tarde, una de ellas regresó y acercándose a él con recato, dijo, mi padre te llama para retribuirte por haber dado de beber a nuestro rebaño. Y cuando se presentó ante él, le relató su historia, y el padre de las dos mujeres le dijo, no temas, aquí estás a salvo de los opresores. Una de ellas dijo, oh padre, contrátalo, pues qué mejor que contratar a un hombre fuerte y honesto. Dijo el padre de las dos mujeres a Moisés, quisiera casarte con una de mis dos hijas, a condición de que trabajes con nosotros durante 8 años. Y si deseas quedarte 10, será algo que tú hagas voluntariamente. Esta no será una tarea difícil ni pesada. Me encontrarás, si Alá quiere, entre los justos. Dijo Moisés, estoy de acuerdo. Cualquiera que sea el plazo que yo cumpla, no se me reprochará, y Alá es testigo de lo que decimos. Y cuando Moisés hubo cumplido el plazo, partió con su familia rumbo a Egipto, y en el camino, en una noche fría, tras haberse perdido, divisó un fuego en la ladera de un monte y le dijo a su familia, permaneced aquí, pues he divisado un fuego y quizá pueda traeros alguna noticia acerca de nuestro rumbo, o bien una brasa encendida para que podamos calentarnos. Cuando llegó hasta el fuego, sintió un llamado que provenía en dirección de un árbol que se encontraba en la ladera derecha del valle, en un lugar bendito. Oh Moisés, yo soy Alá, el Señor del universo. Arroja tu vara. Y cuando la vio moverse como si fuera una serpiente, se dio vuelta y huyó sin mirar atrás. Dijo Alá, oh Moisés, acércate y no temas. Ciertamente tú eres de los que están protegidos. E introduce tu mano por el cuello de tu túnica, y saldrá blanca y resplandeciente, sin tener ningún mal. Y lleva tu mano al pecho cuando quieras vencer el temor. Estos son dos milagros de tu Señor para el faraón y su nobleza. Por cierto, que ellos están descarriados. Dijo Moisés: Señor mío, he matado a un hombre de los suyos y temo que me ejecuten. Mi hermano Aarón es más claro al hablar que yo. Envíale conmigo para que me ayude y reafirme lo que yo diga, pues temo que me desmientan. Dijo Alá: Te reforzaremos con tu hermano y os daremos poder, y no podrán haceros daño por transmitir nuestros signos. Vosotros dos y quienes os sigan seréis los que triunfen. Pero cuando Moisés se presentó con nuestros signos evidentes, dijeron: Esto no es sino magia inventada, y por cierto que no hemos oído hablar de esto a nuestros ancestros. Dijo Moisés: Mi Señor sabe mejor que nadie quién ha venido con la guía que proviene de él y quién triunfará en la otra vida. Ciertamente los inicuos no prosperarán. Dijo el faraón: Oh nobleza, no conozco otra divinidad que no sea yo. Oh Amán, enciende el horno para cocer ladrillos de barro y constrúyeme una torre para poder observar a la divinidad que adora Moisés, aunque creo que es de los que mienten. Y el faraón y sus huestes tiranizaron el país sin derecho y pensaron que no iban a comparecer ante nosotros. Pero les sorprendimos al faraón y a sus huestes y los ahogamos en el mar. Mira cómo fue el final de los inicuos. En esta vida fueron líderes que conducían al infierno, y el día de la resurrección no serán socorridos. Y decretamos que en esta vida fuesen maldecidos y que en el día de la resurrección sean de los aborrecidos. Ciertamente le revelamos a Moisés el libro, la Torá, después de haber destruido a las generaciones que le precedieron. En él hay luz, guía y misericordia para que los hombres reflexionen. Y tú, oh Muhammad, ¿no estuviste en la ladera occidental del monte cuando decretamos la misión de Moisés, ni fuiste testigo de ello, sino que te lo revelamos? Tampoco estuviste entre las generaciones que hicimos surgir después de Moisés, y vivieron largo tiempo, ni viviste en Madián para transmitirles nuestro mensaje, sino que te designamos mensajero para toda la humanidad, y te revelamos sus historias para que se las transmitas a los hombres y así reflexionen. Y debido a que no estuviste en la ladera del monte cuando llamamos a Moisés, te revelamos sus historias por misericordia, para que adviertas a tu pueblo, a quienes no se les presentó ningún profeta, para advertirles antes de ti y así reflexionasen, y para que cuando les acontezca una desgracia a causa de sus malas acciones, no digan: Señor nuestro, si nos hubieses mandado un mensajero, habríamos acatado tus órdenes y nos hubiésemos contado entre los creyentes. Sin embargo, cuando les llegó la verdad proveniente de nosotros a través de Muhammad, dijeron: ¿Por qué no se le ha dado las mismas evidencias que a Moisés? ¿Acaso no negaron lo que anteriormente se le había concedido a Moisés? Y dijeron de él y su hermano Aarón: Son dos magos que se confabularon y no les creemos a ninguno de los dos. Diles, oh Muhammad, traed un libro que provenga de Alá, que sea una guía mejor que estos dos, la Torá y el Evangelio, y entonces yo lo seguiré si es que decís la verdad. Pero si aún así no te responden, sabe que no hacen más que seguir sus pasiones. ¿Acaso existe alguien más extraviado que quien sigue sus pasiones sin ninguna guía proveniente de Alá? Alá no guía a los inicuos. Por cierto, que les hemos ido revelando el Corán de acuerdo a las circunstancias, para que reflexionen. Quienes recibieron nuestra revelación anteriormente, judíos y cristianos, creyeron en él, el Corán. y cuando se les recitaba el Corán, decían: creemos en él, por cierto que es la verdad que proviene de nuestro Señor. Ya nos habíamos sometido a Alá antes de esta revelación. Estos son quienes recibirán su recompensa duplicada por haber sido perseverantes y haber respondido con buenas acciones a aquellos que les trataron de mal modo y haber dado en caridad parte de lo que les habíamos proveído. Y porque cuando oían un insulto, lo evadían y exclamaban: nosotros responderemos por nuestras acciones y vosotros por las vuestras. No tomaremos represalias por esto. No queremos seguir el camino de los ignorantes. Por cierto que tú, oh Muhammad, no puedes guiar a quien amas, sino que Alá guía a quien Él quiere. Él sabe quiénes seguirán la guía. Y dicen: si siguiésemos la guía que has traído, seríamos expulsados de nuestra tierra. ¿Acaso no les hemos consolidado un territorio sagrado y seguro, al cual llegan frutos de todas clases como sustento proveído por nosotros? Pero la mayoría no se da cuenta. ¿Cuántos pueblos destruimos por no haber agradecido la holgura en que vivían? Observad sus viviendas, no volvieron a ser habitadas después de ellos, y nosotros fuimos quienes las heredamos. Tu Señor no destruye ninguna población sin antes enviar un mensajero a su ciudad principal para que les transmita sus preceptos, y sólo hacemos sucumbir una población cuando estos son inicuos. Todo aquello que se os ha concedido no es más que el simple goce de la vida mundanal y sus encantos. En cambio, lo que Alá tiene reservado para los piadosos es mejor y eterno. ¿Acaso no razonáis? ¿Acaso aquel a quien le hemos prometido una bella promesa, el paraíso, y la cual verá cumplirse, puede compararse a quien solo le hemos concedido el goce de la vida mundanal, y el día de la resurrección será de los condenados al tormento del infierno? El día que Alá les convoque y les pregunte: ¿dónde están los que creíais que eran mis asociados? Y quienes fueron condenados al infierno, los líderes de la incredulidad, dirán: Señor nuestro, estos son los que sedujimos y nos siguieron, desviándose igual que nosotros. No somos responsables por sus actos, pues nosotros no les impusimos que nos adorasen. Y se les dirá: invocad a quienes me asociabais para que os auxilien. Y les invocarán, pero no le responderán. Cuando vean el castigo, se lamentarán por no haber seguido la guía. Y el día que Alá les convoque y les pregunte: ¿cuál fue vuestra respuesta a los mensajeros?, no sabrán qué argumentar entonces, ni podrán preguntarse unos a otros qué responder. Pero quien se arrepienta, crea y obre rectamente, se contará entre quienes tendrán éxito. Tu Señor es quien crea y elige hacer lo que quiere, y no son ellos, los hombres, quienes deciden. Glorificado sea Alá. Alá está por encima de lo que le asocian. Y tu Señor conoce lo que ocultan sus corazones y lo que manifiestan. Y Él es Alá. No hay más divinidad que Él. A Alá pertenecen las alabanzas en esta vida y en la otra. Suyo es el juicio, y ante Él compareceréis. Di, oh Muhammad, si Alá hiciera que la noche durara hasta el día de la resurrección, ¿quién sino Alá podría traeros la luz del día para que hagáis vuestras actividades? ¿Es que no oís? Di, oh Muhammad, si Alá hiciera que el día durara hasta el día de la resurrección, ¿quién sino Alá podría traeros la oscuridad de la noche para que descanséis? ¿Es que no veis? Y por su misericordia fue que creó la noche y el día, para que vosotros pudierais descansar durante la noche, y también procurar el sustento durante el día. Agradecedle, pues. El día que Alá les convoque y les pregunte, ¿dónde están los que creíais que eran mis asociados? Y traigamos de cada pueblo un testigo, y les digamos, presentad los fundamentos de vuestra idolatría. Entonces sabrán que la verdad solo pertenece a Alá, y todo aquello que inventaron desaparecerá. Por cierto, que Quarum era del pueblo de Moisés, pero se ensoberbeció. Le habíamos concedido tantos tesoros que hasta las llaves de dichas riquezas resultaban pesadas para que un grupo de hombres fornidos, cuando les cargaban. Y recuerda, oh Muhammad, cuando su pueblo le dijo, no te jactes de lo que tienes, porque Alá no ama a los presuntuosos. Y trata de ganarte el paraíso con lo que Alá te ha concedido. Y no te olvides que también puedes disfrutar de lo que Alá ha hecho lícito en esta vida. Sé generoso, como Alá lo es contigo, y no corrompas la tierra. Ciertamente Alá no ama a los corruptores. Dijo Quarum, por cierto, que lo que se me ha concedido es gracias a mi conocimiento, y Alá sabe que me lo merezco. ¿Acaso no sabía que Alá anteriormente había destruido a naciones más poderosas y con más riquezas que él? Y los perversos no serán indagados sobre sus pecados. Y se presentó Quarum un día ante su pueblo con todo su lujo, y quienes amaban la vida mundanal exclamaron, ojalá tuviéramos lo mismo que Quarum, realmente que él es muy afortunado. Y quienes fueron agraciados con el conocimiento dijeron, ay de vosotros, la recompensa de Alá para quien crea y obre rectamente será mejor, pero sólo la obtendrán quienes hayan sido perseverantes. Entonces hicimos que la tierra se tragase a Quarum y a su casa, y no hubo nadie que pudiese socorrerlo, y tampoco pudo salvarse a sí mismo. Y quienes antes habían deseado estar en su lugar comenzaron a decir, Alá le concede el sustento en abundancia, o se lo restringe a quien él quiere de sus siervos. De no haber sido que Alá nos agració con su misericordia, nos hubiera tragado la tierra a nosotros también. Por cierto, que los incrédulos nunca prosperarán. Y hemos destinado el paraíso para quienes no se ensoberbecen en la tierra ni la corrompen. Y por cierto, que la bienaventuranza será para los piadosos. Quienes se presenten habiendo realizado buenas obras, serán recompensados más de lo merecido por ellas. Y quienes se presenten habiendo realizado malas obras, sólo serán castigados por lo que hicieron. Por cierto, que quien te ha ordenado transmitir el Corán, os resucitará el día de la resurrección, y os juzgará. Diles, oh Muhammad, mi Señor sabe mejor que nadie quién sigue la guía y quién está en un desvío evidente. Tú no esperabas recibir ninguna revelación, pero por misericordia tu Señor te reveló el Corán. No escuches, pues, a los incrédulos, que no te aparten de los preceptos de Alá después de haberte sido revelados. Exhorta a los hombres a adorar a tu Señor y no seas de los que le asocien. Y no invoques nada ni nadie junto con Alá. No hay más divinidad que Él. Todo ha de perecer excepto su rostro. Suyo es el juicio y ante Él compareceréis.